Capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Hola, usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y empezamos. Todo el mundo hizo silencio para poder entrar, ¿no? buenas tardes con todos, otro jueves. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Qué Hola gusto? Mela, ¿qué tal? Aquí bien, todo bien, ya superada la gripe, bueno, un poco la tos, todas las epidemias que me cayeron al principio del año, pero bien, ¿y tú? También tuve un resfriado de casi 2 semanas. Ajá. O sea, el clima estuvo tan terrible que hasta eso me dio. Claro que ya me vacuné con la H1N1, ¿y tú? No, ¿dónde te vacunaste? A mí me hicieron vacunar, jalado de orejas, pero vacunado con dolor de brazos 2 días. Chévere, el que tenga el dato donde puedo hacerme vacunar yo y mis hijos sería... ¿En los centros de salud? No, no te vacunan ahí. ¿Cómo que no? Te mandan a comprar. Bueno, pero compra. No, a mí me han mandado a comprar. Ya le vieron la cara. Voy a poner una queja. Sí, anda, quéjate. Te toca servirla nomás, ¿no? Bueno, Mela, estamos próximos a recibir también a nuestra querida compañera Alex, que... Está retrasada por el bus, el tráfico, siempre Quito, después de la una, se pone complicado por las salidas de los colegios. Pero bueno, estamos ya a puertas de que los chicos acaben sus parciales y el 8 de febrero ya creo que salen 10 días de vacación. 10 días de vacación, genial. ¡Eh, ya llegó la doctora! No es doctora, solo psicóloga. O sea, ya con 10 días de vacación los chicos... entrarán ya un poco más relajados al siguiente quimestre y los padres volveremos a estar un poco complicados con chicos en casa. Oye, ni bien tuvieron vacaciones por Navidad y ya 10 días de vacaciones. Es que se termina el quimestre, pues termina el quimestre, empiezan otro, los chicos están estudiando, dando pruebas, dando parciales y ya pues empieza la locura, de paso ahí ya mismo carnaval. Ya mismo carnaval, ¿hay feriado? ¿Cuándo mismo es el feriado? Buena pregunta. Bueno, deben ser los días respectivos trasladados, ¿no? A ver, después voy a revisar el calendario. Después del miércoles de ceniza, hay carnaval, según yo. O cerca del 14 de febrero. Sí, por ahí. Ah, con razón era el chiste del doble polvo. Ah, ya entendí. Y así comenzamos con el programa. Hola, Alex. Hola con ustedes, chicos. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué pasó? Que me viene bien agitado. ¿Qué andaba haciendo? Una cita. Ah, vino de una cita. Una cita psicológica, atención. Así, bueno. Tema día de hoy, niñas. Algo que en verdad es, si no estoy mal, pero es, le concierne a todo el mundo, a niños, adultos, hombres, mujeres, mixtos, a todo el mundo, ¿verdad? Así es. Interesante el tema de mixto y me quedó sonando el de solo psicóloga. No dices que no, es doctora, es solo psicóloga, es como que ser doctor es un grado más alto y yo no entendí bien. Son títulos diferentes. Me empezó a psicoanalizar. Pero bueno, el problema del día de hoy es la ansiedad. Vamos a hablar sobre la ansiedad, todos los tópicos, los temas, por qué se produce y qué es la ansiedad. Y todos alguna vez hemos estado, pero partamos desde ansiosos, ¿no es cierto? Desde el inicio, claro, por eso digo, todo el mundo no, porque los niños también les da ansiedad. Entonces, ¿qué es la ansiedad? A ver, primero, la ansiedad es un estado de alerta, ¿no? De alarma, que nos sirve necesariamente para sobrevivir. Si tú te encuentras en peligro, tu cerebro va a segregar los neurotransmisores, los efectos bioquímicos y todo para que tú te defiendas de este efecto negativo, y esto te produce cierta ansiedad. Pero también la ansiedad de básica, o sea, la normal. Tú vas a dar un examen, estás ansioso. Claro. Pero por ejemplo, también cuando los niños van de vacación, de paseo de la escuela o algo, se vuelven ansiosos y no pueden dormir toda la noche. ¿Te has dado cuenta? Es como llega Navidad también es la emoción. Ese estado, claro, entre la emoción y el peligro, ese se puede catalogar como lo que es la ansiedad normal, lo que nos permite sobrevivir. Ya, lo que nos pone en ese estado. Ahora, cuando ya es patológico? Es patológico cuando la ansiedad se produce sin ningún patrón externo. Simplemente estoy en un día normal y tengo un ataque de ansiedad, un ataque de pánico. Me pongo con varios efectos físicos, no sé, sudor en las manos, palpitación en el pecho, la sensación de que me puede pasar algo muy grave, el peligro. Pero no le cuento a nadie, estoy ansioso, estoy mal. Y este estado se prolonga. Entonces ahí podemos hablar de un trastorno de ansiedad. Wow. Esto no puede también atraer, por decir, técnicamente estar en constante miedo, ¿verdad? Técnicamente, sí. Nervioso y todo eso. ¿Eso también no puede acarrear a otra enfermedad más grave? Enfermedades físicas, claro que sí, porque es como que tu cerebro tiene el mensaje de que te tiene que poner en alerta, pero es innecesario. Hagamos el símil como un computador que se desconfigura. Cualquier momento nos está dando una señal de alerta. Entonces, la neuroquímica de tu cerebro empieza a trabajar mucho, tú te agotas, no sabes por qué, te sientes mal, te sientes ansioso, no hay un factor externo que lo provoque, sino que simplemente te sientes ansioso. Esto es la ansiedad generalizada. Y la ansiedad que se da por necesidad existe, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de comer te vuelve ansioso, y hay gente que se vuelve ansiosa por comer y come no ansioso por hambre. ¿Por comer o simplemente está ansioso y tiene que comer? Claro, no, se vuelven ya, el ansia les hace comer, o sea, comen. Tú me estás hablando de esa necesidad de comer, o sea, de necesitar cosas extras para yo tratar podemos hacer ya ahí la unión de otros trastornos, ¿no? El trastorno alimenticio por ansiedad. Ya cuando comemos sin ese apetito, sin ese gusto, sino simplemente por ansiedad. Se puede dar por necesidad, claro, ¿no es cierto? La ansiedad. La ansiedad se puede dar por muchos factores. Principalmente, tenemos el factor genético. ¿El miedo? Cuando hablamos de ansiedad, hablamos directamente de miedo. ¿Ya? El miedo, la ansiedad, se traduce en esta necesidad de protegernos, de un factor externo. ¿Ya? Cuando lo relacionamos con un trastorno alimenticio, ya hablamos de otras cosas, porque también estamos hablando de esta necesidad de llenar un vacío interno, un vacío existencial de pronto, y va relacionado también con un montón de factores como inestabilidad emocional, baja autoestima y entre otros elementos que pueden venir acompañados. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero, saber que estamos viviendo esto, que lo que nos está pasando es algo real, que tenemos un miedo real, aun cuando no haya un factor externo que así lo determine. Estamos pasando, mucha gente juzga, ¿no? Y dice, pero ¿por qué te sientes tan mal? No pasa nada, es algo pasajero. Pero eso está en el psiquis de cada uno, ¿no es cierto? En la cabeza de cada uno, ya también en que así te sientes protegido nada más, pues. Simplemente, o sea, es como que si yo hago tal cosa por ansiedad o yo estoy ansioso y no puedo salir de mi casa, es claro, por el miedo a salir, ¿no es cierto? Y dices, no, prefiero no. Y es como que llegar a tu ¿qué será? A tu momento de bienestar, a tu lugar de protección donde tú te sientes un poco cómodo, y es de eso, yo pienso que por ahí va esto de la ansiedad de comer, la ansiedad de no salir o de no poder dormir, y tienes que, por ejemplo, hay gente que mira la televisión y no puede dormir sin la tele prendida, y si le apagas tienes ansiedad, lo malo, miedo, ¿sí? Lo malo de la ansiedad es que paulatinamente van disminuyendo los factores que te producen estabilidad. Y puede ir en aumento y te puede llevar a eso, no querer salir de tu casa. Uh-huh. O a formar una fobia determinada, o puede que la fobia aparezca aparte, ¿no? Porque la fobia, cuando hablamos de una fobia, también hablamos de ansiedad. La fobia a las arañas, la fobia a la gente, claro, la fobia a los médicos. Hay distintas formas de manifestación de esta ansiedad. Y no estamos hablando de un miedo, o sea, de que hoy me siento mal y no quiero ver a la gente, sino que realmente no puedo estar en un grupo. Okay. Ese miedo técnicamente es paralizante. Por supuesto. Ya, entonces las personas que estaban pasando por esto, ¿pueden curarse? ¿O qué factores necesitarían para...? Sí, había dicho en un comienzo, ¿no? ¿Qué es lo que nos produce esto? Pueden ser factores genéticos heredados de una madre con trastorno de ansiedad, una abuela con trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera. Puede ser un factor de incidencia. Puede ser efectos de estrés infantil. El niño que vivió un estrés infantil muy fuerte a causa de negligencia, abuso sexual u otros factores, su cerebro se puso en tal estado de alerta y de alarma por necesidad de salvar la vida, que de alguna manera se viene a desprogramar, y en una vida adulta viene a alterarse sin una razón aparente. Por eso es necesario trabajarlo con psicoterapia e incluso con medicina. Hay personas que luego de haber sido medicadas dicen, ¿cómo vivía antes sin medicina? La medicina nos va a ayudar un montón a manejar esta ansiedad y a comprenderla, porque para poder manejar la ansiedad necesitamos comprenderla. Okay, a ver, entonces, así como la ansiedad se refleja en comer mucho, en tener, no sé, miedo de salir y todo eso, ¿existe la contraparte de dejar de comer por ansiedad? ¿Puede pasar eso? Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, digamos, las respuestas por la ansiedad pueden ser muchas, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay varias formas de manifestación. Claro. La ansiedad generalizada, cuando todo el día estoy pensando que algo terrible me puede suceder. Perdón. De que me puedo morir, no sé por qué, pero es lo que mi cerebro cree, lo que construye ese estado de alerta exagerada que me cansa. La persona que está ansiosa normalmente se cansa muy pronto, porque lógicamente su psique, su adrenalina está constantemente trabajando. O sea, lo que yo entiendo es que, por ejemplo, yo estoy en una situación de peligro hoy, que cruzo el parque elegido hasta el frente, y me vuelvo un poco más sensible, un poco más que previsivo a lo que puede estar pasando en mi entorno, y me da un como un momento de seguridad que yo mismo me lo tengo que proveer, y ahí la ansiedad como que pasa, ¿no es cierto? Cuando termina ese momento de que cruzaste el parque y llegaste al lugar que querías llegar, reduce la ansiedad, pasa, y hasta cierto punto puede ser buena. Claro, porque mantiene despierta los sentidos. Te mantiene viva. Claro, o sea, claro. Todos hemos pasado por una ansiedad en esa medida, creo yo. Todos. Los niños que pasamos, que tenemos un minuto de este estrés, de estar alerta, hasta ahí es sano. Pero cuando esta ansiedad ya no dura solo este tiempo, donde tú estás en peligro, donde tú te sientes en peligro, y la alerta ya va más allá de un día, un mes, un año, y se vuelve en otros trastornos, por ejemplo alimenticio, por ejemplo las fobias, por ejemplo eso ya no es, ¿no es cierto? Eso claro. Ya no es sano, y eso debe ser tratado con un terapista. Y claro, eso es súper importante, ¿no? ¿Cuándo debo ir a un terapeuta o un psicólogo? Uh-huh. Y ¿cuándo lo puedo controlar yo mismo? El momento en que yo sienta que tengo una crisis, dos crisis, tres crisis de pánico, de ansiedad al día, es importante. Estamos claro. Hablando de un trastorno ansioso severo, en donde no lo estoy pudiendo controlar. Si tengo una crisis cada 6 meses y la pude controlar, tengo que darme una señal de alerta de por qué fue lo que pasó. Claro, pero por ejemplo, yo te digo, cuando tú te acuestas en la cama, tú vas a dormir y dices, chuta, no puedo dormir, y te vuelves como que me pica, me arde, me frío, uh-huh. Calor... O sea, es que es así, te sientes incómodo y te das las vueltas. Puede ser por la preocupación del día a día. O por el marido. Está pensando en otra cosa. A ver, por favor, de la tensión del día a día, ¿no es cierto? Pero pasa, pasa, se va solito, no hiciste nada, no nada, o sea, como vino se fue. Pero más allá de eso, de que se me acabe en un momento dado y vuelve a ser repetitivo constantemente, ahí ya tienes tú que ponerte alerta y decir, wow, algo está pasando. Claro, tu calidad de vida generalmente disminuye. El 90% de pacientes que tengo en consulta vienen por trastornos de ansiedad de distinta índole. Y eso es importante. La mayoría de los pacientes no comentan esto con el resto de personas porque realmente les resulta un poco vergonzoso decir, es que realmente me siento mal y no sé cómo explicar. Simplemente tengo sudoración, tengo palpitaciones, pienso que me voy a morir, no sé por qué, y me da vergüenza contarlo esto a mis compañeros. ¿Y la ansiedad puede ser confundida con los nervios o con el estrés? Y es que incluye nervios, incluye estrés. De hecho, el cortisol, que es lo que genera el estrés, está activo en una alta medida en una crisis de ansiedad. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos con música para que todo el mundo se relaje y no estén ansiosos. Así que ya volvemos. Ojos vacíos, hay un abismo que llenaré con mi vana ilusión. Eres espectro de mi obsesión y al amanecer cubrirá tu piel. Agradecemos a David Wong por darnos el paso al programa. Para descansar en su tumba. Bueno, tenemos las redes sociales tanto de la radio como del programa. Nos pueden buscar en www.radiocce.com para que puedan escucharnos y vernos por la webcam, que estamos saliendo por la webcam. Saludos a todos los que nos ven. Si intentan buscarnos en la radio y su radio escoge el AM, busquen la 940 y nos pueden sintonizar y estar escuchando por la radio. Creo que algunos todavía se pueden captar la 940. Sí, yo la puedo captar en mi carro, lo puedo hacer. Sí, mi carro también. El radio es muy viejo. No, lo que pasa es que pues también bueno. Es divertido tener mucha variedad. O sea, tienes el FM y a veces el FM está full reggaetón. Por favor, bájale en el reggaetón, por favor. Y te pasas a la AM y encuentras cosas buenas. O sea, si el reggaetón te ayuda a liberarle la ansiedad, yo no lo creo tan mal. O sea, pero discúlpame. Hasta que te pones a escuchar las letras, han escuchado este nuevo trap. Este nuevo género trap. Sí. Es de miedo. Es de miedo, es un asco. Es un asco. Y perdón, o sea, que lo diga, sé que no debo hacer juicios de valor en eso, pero por favor, es explícito. O sea, escuchen la letra, también me van a dar razón. Y mis abuelos también van a decir, por Dios, qué bueno que me morí. Claro, mi hijo llega con una canción y me la pongo a escuchar y digo, hijo, creo que vamos a tener que cambiar de género. A mi hijo le gustaba el rock como a nosotros. Tuvo un momento en que le gustó el electrónico y digo, chévere, y ahora que está viniendo en la buseta, el señor que le trae en la buseta le pone reggaetón de ida y de regreso. Eso sí se podría conversar porque hay ciertas cosas que no son para los niños. Claro. Aunque diga que el reggaetón no le ha hecho daño a nadie, pero por favor, eso ya podría ser una demanda de los padres. Bueno, también nos pueden escribir al WhatsApp del programa. Solo para escribirnos, no nos pueden llamar, es al 098-222-3687. Pero si nos quieren llamar y hablar con nosotros, darnos sugerencias, pueden hacerlo al teléfono de la radio, que es el 2220-966. O también nos pueden mandar correos a radiología-aplicada@hotmail.com. Y también búsquenos en la fanpage de Facebook, que estamos como Radiología Aplicada. O si nos quieren tuitear, ojo con esto, es @ con la R mayúscula Radiología AP. Es medio complicado porque quise ponerle la otra en un poquillo. Por favor, pueden comunicarse, sugerirnos temas para el programa. Si desean hablar de algún tema en especial, tenemos aquí a nuestra especialista en el tema que nos puede ir guiando y aclarando un poco. Claro. Ahora, y tenemos a dos profesionales también que podemos, con nuestras experiencias, colaborar. Claro, ahora, si eres músico y quieres salir, proyectarte un poco más, nosotros estamos abiertos aquí a escuchar las nuevas bandas. Entonces, puedes comunicarte con nosotros para traerte el programa, que nos hables un poco de tu música y también puedes escuchar traer tu música trabajo. Para poder escuchar. Bueno, sigamos con la ansiedad. Le estaba preguntando a Alex que es normal tener la ansiedad, por decir, hay personas que cuando están nerviosas, están ansiosas, se les abre el apetito y que simplemente, claro, comen, pero se dan cuenta de que están comiendo por ansiedad y no por hambre. Y como que llega a un punto de que cuando ya no están nerviosos no lo hacen, pero vuelven a recaer cuando cada vez que están nerviosos. Entonces, esto te decía, ¿es normal, es sano o puede comenzar ahí a hacer el punto que conlleve a problemas? Mira, lo normal siempre ha sido bastante cuestionado, ¿no? En el momento de definir el C10 siempre es como súper cuestionado, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué no es lo normal? Porque básicamente todos estamos dentro de un poco de locura, ¿no? O sea, no es que todos somos estamos normales, ¿no? Pero ahora, si vamos a hablar... Cuando te dije que eres anormal, era verdad. Ahora, ¿qué parámetro podemos ver, ¿no? O sea, hay personas que dicen, bueno, cuando estoy en exámenes bajo rotundamente de peso porque estoy tan nervioso que no puedo comer, o aumento de peso. O voy a tener una cita con un chico o una chica y empiezo a comer o empiezo a comer, o lo contrario, ¿no? No ¿qué como. Es lo normal? ¿Qué es lo normal? Lo anormal vendría a decirte cuando ya es un sufrimiento, cuando tu vida definitivamente se sale de tus manos, se sale de control. O sea, en un momento de estrés yo puedo... digamos, tengo un momento de estrés y para relajarme necesito correr. Y necesito correr y correr y correr y correr. Y se vuelve normal, termina mi momento de estrés, he parado y es como que ya, la calma llegó, ¿no es cierto? Pero cuando, digamos, esto ya supera el estrés, digamos que tengo la necesidad de correr todos los días y lo hago ya un poco más frecuente sin necesidad de estar o no estresado, ahí ya claro. Es la ansiedad. Claro que sí, o sea, cada persona tiene distintas formas de producirse, digamos, a sí mismo un estado de tranquilidad o de desestrés. Ya, por ejemplo, tú me dices caminar. Nosotros necesitamos bajar el ritmo de intensidad de amenaza que está encendido en nuestro cerebro cuando tenemos una crisis de ansiedad. Y cuando trabajamos en la terapia puntual con cada persona, lo que tenemos es que ir primero ayudando a la persona a controlar esa crisis de ansiedad, a reconocerla antes de que comience, a que pueda producir existe un neurotransmisor llamado GABA. Nosotros producimos GABA cuando hacemos cosas que nos ayuden a desestresarnos, pero no todos es igual. A ti te puede ayudar a caminar, claro. A otra persona cantar, a otra persona comer, trabajar, a otra persona el escuchar música, pero también es difícil, ¿no? Porque si yo tengo fobia social y estoy en un grupo de gente, no me voy a poner a escuchar música de piano en ese momento. Sí, claro. ¿Me entiendes? O sea, pero lo que necesitamos es producir GABA en este neuro neurotransmisor en nuestro cerebro para disminuir la ansiedad, y en terapia irlo trabajando paulatinamente para que nuestra homeostasis cerebral esté continuamente fuerte, estemos preparados para que cuando venga un ataque de ansiedad la podamos controlar y la podamos entender. El momento que yo entiendo, lo que me pasa es una crisis de ansiedad, no es que estoy loca, no es que me voy a morir, eso también me ayuda a racionalizar lo que me está pasando. O sea que cuando estoy en esos estados tengo que producir GABA. Sí. GABA no para Java. GABA no para Java. Para relajarme. No Java. GABA. GABA para relajarme y BABA para alimentarme. Okay, entonces, ¿qué? Así lo conecto y no me olvido. Salió psicólogo, ¿viste? ¿Qué? Funciona. La risa es un elemento bastante bueno también para... O sea, cada persona debe aprender a cómo relajarse. Por decir, a mí me encanta ciclear y yo noté que cada vez que cicleaba me relajaba. Tenía un montón de problemas, por decir, en la universidad, así mismo, exámenes, tareas, trabajos, todo eso. Pero los domingos, que aunque típico estudiante quiere solo descansar, yo me iba temprano, así claro, aunque sea solo, pero iba cicleando. Y me encantaba porque iba por la ciudad, había unos lugares donde bajaba a toda velocidad, pero disfrutaba del cicleo. Yo creo que eso es importante, ¿no? Buscar, así no estemos estresados, no estemos ansiosos, buscar cosas o actividades que nos relajen. Exacto. Porque el quitar la presión del día a día, de la rutina, de la convivencia, del tráfico, te va a ayudar a que no tengas estas cosas. ¿Sí o qué? Claro que sí, y es importante también que tengamos una cultura de educación en este sentido, de que no juzguemos, ¿no? Porque a veces, digamos, una persona que realmente padece este trastorno, es paralizante, ¿no? Incluso muchas veces es le priva a la persona de tener un trabajo, de tener una actividad educativa, etcétera, etcétera. No hay que hacer la familia, decir es un vago, es que no puede, no pone de parte, y no comprendemos que lo que está viviendo es un miedo real, que lo que está viviendo necesita de medicina. Pero y necesita puede, de atención psicológica. Se puede un poco prevenir, ¿no? O sea, yo te digo, por ejemplo, si tú sientes que existe tensión, no en ti, pero sientes que de pronto tu hijo se siente encerrado, o sientes que el joven, no necesariamente un niño, ¿no? Un joven está como muy preocupado, darles momentos o actividades que relajen o compartir o convivir puede prevenir una crisis de ansiedad. Ayuda, sí, relativamente, pero cuando tenemos ya un impacto profundo ya a nivel de neurotransmisores, cuando ya afectado a hipotálamo y también acompañado de crisis depresivas, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. O sea, necesitamos de la intervención médica y psicológica. Sí. ¿Y se medica? Sí. ¿Y se cura? La medicación ayuda bastante y el proceso psicológico también. Te diría que se cura en una gran cantidad de casos cuando el tratamiento es constante. Pero claro, lógicamente tenemos que hacer la intervención mutua. Cuando es leve no se necesita de medicación, pero un moderado o un elevado necesita paulatinamente, como esto, simultáneamente la medicación. Ahora, ¿qué pasa con las personas de que... además de que sufren ansiedad, son medidas adictivas? Hay casos que ahí tenemos otro ¿qué tema le entero de... ahí sí tenemos un otro espacio, digamos, para poder hablar del tema de adicciones, ¿no? Porque cuando tenemos desestructuras familiares, cuando tenemos desestructuras de anímicas o una autoestima demasiado baja, tenemos esta tendencia a que nos lleva a depender de una sustancia, porque la adicción no necesariamente es alcohol, drogas, tabaco, no. Puede ser a cualquier cosa, puede ser a la aspirina, puede ser al grupo religioso, puede ser a cualquier persona, no puedo dejar las relaciones. Las adicciones son tremendamente fuertes, por eso ameritarían otro espacio mucho más amplio. Pero sí, hablamos de ansiedad ahí también, porque cuando nos desprendemos del objeto al cual somos adictos, nos produce una ansiedad entre extremos. ¿Y puede pasar al contrario? Que tú dices que la ansiedad te da cuando tú te quitas o te separas de lo que te produce adicción. Pero podría ser al contrario, que yo empiezo con ansiedad y esta ansiedad me genera la adicción. ¿O es al la puerta abierta? Al contrario, un poco la adicción... Digamos el alcohol, pongamos un ejemplo. El alcohol, la persona que está viviendo una crisis de ansiedad y el alcohol le disminuye. Por eso. Ya, entonces cuando me disminuye, de alguna manera, esto me va, me dices, esto es lo único que me tranquiliza, entonces estoy generando otro problema. Es por eso que te digo, o sea, de la ansiedad se puede generar el problema de la adicción. Claro. Tanto como de la adicción se puede generar el problema de la ansiedad. Sí.

¿Puede ser por problemas en la niñez? Ya. Claro que sí, eso es lo que les hablaba, ¿no? Cuando tenemos un estrés infantil, cuando hemos pasado por temas de abuso sexual, y el estrés infantil puede ser por un número sin fin de cosas, ¿no? De haber presenciado violencia física, haber sido víctima de violencia física, como situaciones que le hayan puesto al niño, el bullying, sí, que le hayan puesto al niño en un estado de extrema alerta, de alguna manera se llega a producir efectos en su vida adulta con crisis de ansiedad. Y lo que tú mencionas, ¿no?, de la adicción, una persona no se hace adicta a nada, absolutamente a nada, si no tiene una condición previa. Ya, o sea, una persona que tiene una estructura preadictiva puede hacerse adicta a básicamente cualquier cosa. Cualquier situación que me produzca una satisfacción, un nivel de relajamiento, me puede hacer adicto si es que yo tengo una condición preadictiva. ¿Y qué pasa o qué tengo que hacer cuando yo ya me di cuenta que tengo o que estoy pasando por este problema de adicción? ¿Qué es? O sea, yo ya me estoy dando cuenta, pero obviamente me avergüenza y no puedo hablar. Digamos, soy un joven o soy una chica de unos 19, 20 años, 15, que yo me acabo de dar cuenta que lo que estoy haciendo o lo que estoy jugando, como dice Daniel, o puede ser un juego, puede ser cualquier cosa, me estoy dando cuenta que ya estoy con este problema de ansiedad, pero me da vergüenza contárselo a mis amigos o me da miedo contárselo a mis padres porque no sabemos cómo van a reaccionar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde acudo yo para que me ayuden un poco a satisfacer esta tensión, esta ansiedad, esta preocupación que me está generando esta adicción? ¿A dónde acudo? Claro, mira, eso es súper importante, ¿no? Porque normalmente la persona no cree que tiene una adicción, ¿sí? Porque se satisface de alguna manera y cada vez necesita más de la sustancia adictiva para disminuir esta ansiedad. La persona que toma alcohol al principio con unas 2, 3, 4 cervezas dice ya estoy relajado, ya puedo enfrentarme al grupo social, ya puedo estar tranquilo mientras le doy... pero digamos, ¿qué tiempo puedes mantener eso? Pero porque cada vez cada vas uno necesitando más un cantidad, ritmo, ¿no es cierto? Exactamente, luego ya no necesito una vez semanal, sino una diaria, claro. Y etcétera, etcétera, ¿no? Y estamos hablando de que la condición de la adicción no se debe enfocar en el objeto de adicción, no en el alcohol, no en el tabaco, sino en la persona. Claro, ¿ya? Eso te digo, pero ¿qué entonces, pasa cuando yo me doy cuenta? Cuando yo ¿cómo me lo doy saco? Cuenta es porque definitivamente ya no lo puedo controlar y necesito de este objeto externo para controlar mi vida. O sea, mi yo estoy dependiendo ya, de esto, ¿no? Ya ¿cierto? No, ya no soy yo el control de mi vida, sino mi objeto de adicción. Mira que podemos generar adicciones a los videojuegos, al alcohol, a la alimentación, al sexo, uh-huh. a una religión, a una persona, a las personas. Podemos generar dependencias, por ponerlo de otro nombre, ¿no? Pero tiene que haber una condición previa para yo ser adjunto a esta, para yo sumergirme. Pero digo, ¿qué pasa adicción? Cuando yo ya me di cuenta que necesito. Estoy defendiendo, ¿cómo yo lo saco sin pasar por la vergüenza de contárselo a mi mejor amigo o a mi grupo de amigos o sin el miedo, sin pasar por el miedo de decir, bueno mamá, bueno papá, me está pasando esto, ayúdenme? ¿A dónde puedo yo acudir en primera instancia, digámoslo así? Sí, necesariamente necesitamos de ayuda psicológica en el caso de una adicción que no sea química. Cuando la adicción ya es química, también necesitamos médicos que nos ayuden a desintoxicar el cuerpo, porque si es que estamos hablando de adicción a la cocaína, por ejemplo, ya el cuerpo necesita la cocaína y necesitamos desintoxicar la sangre, ¿no? Pero ahora también hay otra pregunta. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que tenemos un problema psicológico, pensamos, tengo que ir al psicólogo. Pero también pensamos, chuta, el psicólogo es súper caro. ¿Existen lugares donde, por ejemplo, un joven o una chica que no tiene dinero porque está todavía estudiando en el colegio, ¿a dónde puede ir? ¿Existe algún lugar de psicólogos, un centro de ayuda o un centro claro de terapia? Claro que sí. ¿En dónde? Claro que sí. Bueno, sí, tenemos opciones privadas, tenemos opciones de los estudiantes de psicología que también tienen a bajo costo y tenemos fundaciones que son gratuitas, ¿no? Ahora también en mi caso, que es una atención particular, también sí se hace variación de acuerdo a las posibilidades de cada persona. ¿Y cómo se llama el centro? Árbol de la Vida. Bueno, pueden encontrarme en Facebook en la página Árbol de la Vida, sí. No cobra mucho y es muy buena. Bueno, entonces, para las personas, porque en verdad, las personas, el ser humano necesita de la comunicación. Es importante, claro, indispensable para la supervivencia. Claro. Entonces, como tú dices, hay personas que les da mucho recelo de hablar de su condición con alguien de confianza. Pero sí sería bueno que tomen este primer paso, busquen, no decimos que solo acá en el centro, pero si quieren, acá en verdad se les garantiza su pronta sanación. Y satisfacción del servicio. Por cada misión que damos, nos descuentan un dolarito. En nuestras terapias personales. Falso, falso. ¡No! No, mentira, no hacemos terapia. La tenemos de amiga. Tenemos ya gratis. Bueno, entonces, simplemente todas las personas que tienen este tipo de ansiedad, pero ya ven que se convierte en un problema, por favor, o sea, busquen ayuda. Los amigos no son muy recomendables, pero sí es necesario también apoyarse, escuchar también. Muchos creo que cometen el error de creerse doctores, la típica de que, ay, es que me siento mal. Tómate eso, o sea, y si es un problema mayor, ya, entonces, no, eso ya se te pasa. O la típica de que, no, es por el frío. Claro. Entonces, realmente los comentarios que podemos hacer sí pueden afectar, incluso en mayor medida, a una persona que está atravesando por una crisis de ansiedad, sí. ¿No? El amigo que le dice, no te preocupes, ya pon de tu parte. O ese tipo de comentarios. O mejor que vamos realmente a hacer esto otro. La autoestima de la persona baje porque realmente cree que no, que es importante. No lo está haciendo bien, que es mejor, que sus amigos son mejores a él, cuando en realidad él tiene que comprender. ¿Y qué pasa cuando le dice a la mamá? Mamá, estoy así, no tome valeriana, toronjilcito. Bueno, realmente la valeriana y el toronjil ayudan en alguna medida, ¿no? Yeah. Hablamos de una situación muy leve, en donde de pronto tomarnos una agüita relajante nos puede ayudar, ¿no? Pero ya cuando hablamos de una situación mayor, de una situación constante, que definitivamente no la podemos controlar, definitivamente necesitamos ayuda. Claro, y por favor, nunca de los nunca le digan a una mujer loca. Les puede ir mal. Y si lo van a decir, que haya por lo menos 5 metros de distancia para salir corriendo. Y eso que, porque es la adicción que tenemos las mujeres a sentirnos secas, no mentira. Aunque les den razones, no le digan loca. Está contando su historia personal. Y la de muchos amigos. ¿Sí o no, Panchito? Ahí está. Pancho también apoya. A ver, estaba pensando lo mismo. Lo que pasa es que es eso, o sea, las mujeres, ¿cómo le vas a decir loca? Eso es un insulto. Verás, les voy a contar una historia. Yo hace mucho tiempo salía con una chica bastante guapa. Eso es antes del tiempo. No, mucho más antes. Hace un par de años. Y ella una vez me contó que ella estuvo internada en un psiquiátrico porque tenía problemas de bipolaridad. Entonces, yo sí le dije, oye, qué pena que tengas esto, pero, o sea, si te digo loca, no te ofendes. Ella lo tomó muy bien, porque estaba medicada. Pero me dijo, sí, literal, no me puedes decir loca. Entonces, era la primera loca que conocía y salía, que tenía un certificado de que lo era, de que era cierto. Versus sí, a las no, otras hay bastante otras. Tendencia a esto, ¿no? A encasillar a las personas y precisamente es por eso que tenemos miedo a expresarnos o a hablar de situaciones médicas y psicológicas. Claro, a sacar del closet los problemas que tenemos. Por supuesto. Porque el salir del closet no simplemente significa salir del closet sexualmente, sino al salir del closet diciendo, ¿saben qué? Tengo un marcapaso, tengo un problema en la pierna, uso una prótesis, tengo una adicción, tengo miedo a la gente a mi alrededor, tengo miedo a subirme en ascensor, porque me encasillan como el raro. Entonces, es por eso que la gente tiende a encerrarse. Y hacemos más daño. Y eso, ¿no? Da la ansiedad. Eso genera... A ver, pero hay algunas que se justifican. O sea, verás... Íbamos por la calle y un pana vio una paloma. Se cruzó de vereda y le digo, ¿qué te pasa? No, es que me dan miedo las aves. Y le digo, ¿por qué? Y me cuenta que de niño le atacó una gallina. Claro, es que suele pasar. Yo tengo miedo a las no mariposas. ¿Cómo no le voy a hacer bullying? Amigo, yo tengo miedo a las mariposas. Una mariposa no te hace nada. No te hace nada una mariposa. No sé qué tuve yo en la niñez. no recuerdo. ¿Con qué mariposa te topaste? Pero yo miro cualquier mariposa, polilla, lo que sea, grito, me muero. Y mi hijo me sabe decir, ¡pero estás en una mariposa! Mientras el miedo no sea incapacitante, no sea imparable. No, o sea, es lo que te pasa. Te cruzas de vereda, te sales del cuarto, pegas un chillido y de ahí de mi fobia no pasa. Claro, nos están escribiendo, Antonio Lara dice que quiere salir del closet, pero no sabe cómo decírselo a su esposa y a sus amigos. Hijo, ten el valor, creo que ya lo has dado de notar, la gente se da cuenta en este tipo de cosas, así que libérate. ¿Salir del closet en qué sentido? Que ya no le gusta a ella, sino a ella. Yo creo que eso es una confusión. Yo digo, hay que aclarar, ¿no? Porque como decías tú, Meli, claro, salir del closet no solo es de diferentes, no solo es cambiar de sexo o admitir mi otra posición sexual, sino salir del closet, sacar todas estas vainas que tenemos. Ahora, si una persona... Pero a veces sí necesitamos ayuda, ¿no? Y yo sí le envío mis saludos a la persona que escribió, diciéndole que a veces... lo que hablamos la semana anterior, ¿no? Es vamos a enfrentar un montón de dificultades y a veces sí necesitamos apoyo, necesitamos ayuda para encontrarnos con nosotros mismos, para darnos más valor a nosotros por sobre los demás y poder decir quiénes somos, y eso es importante. Pero el primer paso es apoyarse con la familia. El primer paso con la familia. En este caso está dado y bueno, yo me podría poner en contacto para poder conversar con él. No sé si es que estuviera dispuesto a tener una conversación. Veamos si nos responde, si tiene el valor, porque... Es cuestión de tener su felicidad, ¿verdad? Sí, claro, vivir sí. Así encerrado, creo que no. El momento no en que dejamos de vivir para el momento en que dejamos de vivir para cumplir las expectativas de los demás, empezamos a vivir de verdad. Entonces sí es importante que nos ayudemos. Y aparte que de niño, ayudemos. Se supone que de niño nosotros fuimos educados por nuestros padres y creo que así educamos a los hijos para la felicidad y la libertad. Así es. Entonces todos fuimos educados para ser libres y felices. Y ya pues. Bueno, ahora, algunas... pequeñas tips, soluciones, cosas que puede hacer la gente que comienza ya a tener un pequeño gran problema con la ansiedad. Oye, un tip. Antes de nada, ¿cómo ¿qué? Se te ocurre dar el nombre al aire de la persona? ¿Qué dice? Pero no le digas. Yo soy, pues. Ya es un primer paso. Y recién cae en cuenta. ¿Qué tal? O sea, ¿qué le pasa? Bueno, volvemos al tema de tips. ¿Cómo? Los tips a veces... ayudan mucho, a veces no nos ayudan y por eso hay que tener un poco de precaución al momento de decir. Primero, el primer tip es informarnos de qué es la ansiedad, de qué es una crisis de ansiedad y que cuando tenga una crisis de ansiedad decirme a mí mismo, esto solo es una crisis y va a pasar. El momento en que yo me digo eso, lo empiezo a tratar de manejar. Segundo, puedo buscar qué me ayuda a relajar, puede ser respirar despacio, puede ser caminar, puede ser... Tengo que ir buscando mis propios medios para ir controlando y disminuyendo la ansiedad. El momento en que yo me doy cuenta de que estoy atravesando y de que estos síntomas son normales hasta cierto punto, es decir, están provocados no por mí directamente y que lo puedo manejar, voy a ir buscando una forma de autoeducarme para controlar. Pero, digamos, este tipo puede ayudar, pero a veces lo que más necesito es apoyo externo. Entonces, el tip puede pero, ser claro, necesario una o dos veces, en primera pero no más. Instancia, si yo ya sé mi ansiedad, ya me ubico, ya me aclaro yo mismo, el buscar un momento donde yo pueda decir, bueno, sí, en realidad esto ya me está generando un problema, esto ya no está siendo normal, y acudir a un especialista, ¿sí o qué? Sí, claro. Mientras sí. Yo lo pueda manejar, creo que está dentro de los rangos de lo esperable, digámoslo así. Como siempre digo, si no altera mi calidad claro, de vida, pero ya no después puedo de eso, si ya estoy generando un problema o trayendo más males a mi vida, es momento de buscar ayuda. Así es. Cuando ya se sale de mi control, lo tengo que buscar ayuda. Bueno, bastante complicado esto de la ansiedad. Y un tip para los padres que ven ansiedad en sus hijos, ¿cómo los pueden controlar? Porque primero a veces es complicado. Primero no enjuiciar, saber que el niño está atravesando que... A ver, a veces decimos, pero mira, cuando yo era niño viví no esto comparar. Y teníamos tantos problemas y no sé qué, y tú por una pequeña cosa, es decir, al momento en que yo hago un juicio de valor por sobre la condición o la situación que está viviendo una persona, le estoy haciendo daño. Y le puedo estar haciendo un daño muy importante. ¿Por qué? Porque el miedo... que está viviendo una persona que tiene una crisis de pánico puede ser irracional a vista de otras personas, claro, pero el miedo es real, lo que, algo como está escrito en mi página, ¿no? El miedo es real, o sea, da igual si es una araña o da igual si está viviendo el apocalipsis en ese momento, claro. El miedo es el mismo. Por eso te digo, o sea, lo que sí se debe es, yo creo que como padres no se debe comparar al hijo con lo que yo viví o al hijo con el niño de al lado, porque aparte de que tiene ansiedad, vamos a lograr que tenga una baja de autoestima y de moral tenaz. Claro, ahora me imagino que esto de la ansiedad también se ve reflejado en las notas. Y cuando los papás miran malas notas en sus hijos, creo que lo que primero es reprender antes de analizar por qué sacó malas notas. Ahora, un diagnóstico, digamos así, en el 6-10, un diagnóstico de ansiedad en niños es muy poco. Más vamos a encontrar depresión, descontrol en la ira o diferentes factores que lo que sí prima en la educación a los niños es la educación emocional, a que sepan utilizar las palabras en lugar de la típica pataleta, que sepan cómo manejar sus emociones en ese punto es importante. Y sobre todo lo que tú decías, no comparar y decir, mira, es que fulanito de tal no se altera, no grita en el restaurante, no escupe, claro, la comida. Por ejemplo, ahorita los niños que están entrando ya a los exámenes de estos que yo les decía parciales, están empezando su momento de ansiedad. Que es manejable, claro, es manejable, porque, por ejemplo, hay niños que, chuta, matemáticas no se me da, y ahora, y la nota, y pasaré, y no pasaré, y las vacaciones. Porque pese a que empieza un nuevo quimestre, también están pensando ya en las vacaciones del nuevo quimestre y el miedo que les da el castigo que pueden recibir de sus padres. Entonces, es esta ansiedad que se puede manejar si nosotros como padres ayudamos a que el niño se relaje y tome como más, así como decir, ya, pues, o sea, estudia, te explico, te colaboro, te ayudo, relájate, una mantita, miremos, vamos a caminar, despegarle un poco de no tenerle las 24 horas del día al niño estudiando matemáticas, sino quitarle un poco de ese mundo. Cuando regrese a estudiar, va a regresar un poco más relajado. Por supuesto, nosotros mismos podemos ir enseñando a educarle a su cerebro, uh-huh, a mantener un nivel adecuado para el estudio y adecuado para rendir un examen, claro, que eso, no es el fin del, claro, mundo, no es, pero eso un examen. Digo, o sea, la ansiedad de los chicos, de niños y de jóvenes, empieza en tiempo de examen, ¿sí o qué? Exacto. Que dices, y la polla, y no estudié, y no tengo el cuaderno, y me prestas. Es lo normal. Claro, pero eso, claro, te digo, pero una forma de manejar esto para los padres, yo creo que eso es importante, es un poco no decirles a los hijos que es importante la nota, sino decir, tienes que saber tu nivel de conocimiento al que has llegado, te están evaluando el nivel de conocimiento al que llegas, y ayudarle un poco de que listo, ya estudiaste tus 2 horas, que digamos que son sanamente estudiadas, y de ahí despegar un poco del mundo este de los estudios para regresarlo luego nuevamente, ¿cierto? Porque un niño encerrado a estudiar 6 horas seguidas, 8 horas seguidas, y que le madrugan a seguir estudiando, genera mucho más ansiedad, ¿no es cierto? Y le va peor. Claro, a veces sí. A mí me parece que, bueno, como conclusión, simplemente tomar las cosas lo más tranquilamente. Si hay casos de ansiedad, hay que saber cómo manejar los nervios. En caso de que si se vuelve ya algo, un problema, buscar ya ayuda profesional, que es lo mejor. A los hijos no es tanto de reprenderlos, sino guiarlos más. Por eso es que los padres deben tener bastante paciencia. Cuando son malcriados, bueno, también hay que corregirlos, pero hay que analizar por qué se están dando las cosas. O sea, los niños simplemente están en este mundo aprendiendo, como todo el mundo hemos aprendido. Es como y dice que, la palabra, malcriados es porque los que están haciendo mal son los padres. Claro, en algún un niño punto, mal criado algún punto, es porque los padres nos perdimos en algún punto. Claro, entonces, y recuerden, no todos aprenden de la misma forma, algunos, uh-huh, van muy rápido, otros necesitan mucho más tiempo, entonces todo con mucha paciencia. Y no todos alcanzamos el mismo nivel de conocimiento. Daniel y yo nos hemos graduado en la misma carrera, en la misma universidad, y cada uno es eficiente en su medio, porque, exacto, depende el gusto que tenemos. O sea, es un buen ejemplo. Nosotros estudiamos en la misma universidad, mismos profesores. Nos graduamos igual, pero igual, ¿no es cierto? Él es especialista en sus cosas, yo soy especialista en las mías, y es así lo que pasa con los niños también. Unos van a ser buenos para matemáticas, otros así, y no les generemos más ansiedad. Claro, bueno, vamos despidiendo el programa, vamos a salir con música nueva, ecuatoriana. Quiero mandar un saludo a todas mis embarazadas favoritas, a mis hispanas, Andresito y Toño. ya los vamos a ver más un poco extraño, ¿no? Pero que no son hijos míos, chamanos, todos los programas digo lo mismo. Yo también quiero mandar un saludo especial a esa persona que escribió en el Facebook y que por él estamos hablando de este tema. Decirle que puede comunicarse con nosotros, que le podemos dar el apoyo y la ayuda que necesita. Y a todas las personas que también necesiten el apoyo, pueden hacerlo en cualquiera de las redes sociales. Estamos abiertos y no les vamos a juzgar porque a todos nos pasa. Así. Y saludos a la Funeraria Nacional que nos estaba viendo también, que nos está escuchando. A la gente más divertida de la funeraria. Y con nosotros será, conmigo será hasta el otro jueves. Un placer, un gusto. Panchito, como siempre, muchas gracias. Gracias, Pancho. Bueno, yo también me despido. Y una nos vemos buena semana. La próxima. Chao, chao. Con la mota hasta la perimetral. Los tipos se decían no se vaya a enojar. Rondaban las esquinas donde nunca acababa. Cuidándose la vida se fugó del penal. Los chapas de la penny lo querían matar. Día del mercado su mejor hospital. La falta de una cabra era su talismán. Dejabas una baja en el albergue local. Los guardias lo llevaban al recién policial.